Es la hora de que los libros abandonen los cajones cerrados, de dejar atrás las polvorientas estanterías. Es la hora de las historias universales. Es la hora de encontrar el libro de tu vida. Es la hora de los libros al sol. No sé si alguna vez habéis tenido un libro entre las manos y mientras lo lees piensas que quieres ser el protagonista de esa historia, ponerte en su piel y vivirla. Este es el caso del libro protagonista de nuestro programa de hoy. He deseado subirme a ese coche y hacer el mismo viaje, no solo el que transcurre por la carretera, sino también el del aprendizaje que conlleva. Se trata de La aurora cuando surge, de Manuel Astur, publicado por Acantilado. Aquí vamos a hacer una versión corta de ese viaje, aunque espero que con la misma intensidad. Y para conseguirlo nos acompaña el autor, Manuel Astur. Buenas tardes, Manuel. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy bien. Y bueno, yo lo primero, para si te parece bien, para que nuestra audiencia se vaya situando y te vaya conociendo, si es que alguno no te conoce, leer un poquito tu biografía, ¿no? Ajá. Eres escritor, poeta y editor. Vamos, está robada de tu página web, o sea que no creo yo que vaya a cometer ningún error. Entonces es la buena, sí. Sí. Hombre, procura uno no meter la pata, que en estas cosas es muy fácil. Pues eso, has impartido cursos de literatura en distintas escuelas, colaboras asiduamente con artículos, reseñas y columnas en diversos medios. Fuiste editor de la revista cultural madrileña Harto. Y has publicado relatos en varias antologías, así como el poemario y encima en mi cumpleaños. También la novela 15 días para acabar el mundo, el ensayo emocional Seré un anciano hermoso en un gran país y la novela San, el libro de los milagros, que por cierto creo que se ha editado también en Estados Unidos y en Inglaterra, ¿no? Creo, ¿no? Traducido al inglés, ¿no? Sí. En 2017 fue elegido una de las 10 nuevas voces más interesantes del continente europeo. Es en el proyecto literario Literary Europe Live, que se dice muy pronto. Y la que vamos a hablar hoy, que es La aurora cuando surge. No sé si será probablemente tu libro más personal. No creo. O sea, puede que sea personal en cuanto utilizo la primera persona, pero creo que todos mis libros son muy, muy, muy, muy, muy personales. O sea, creo que solo podría haberlos escrito yo, siendo quien soy y después de una labor muy ardua y muy larga de muchos años de reflexión, de mucha reflexión detrás de mis libros, reflexión personal. Entonces, creo que todos son muy personales. Este quizá es el que más objetivamente puede parecer personal porque está escrito en primera persona y hay un narrador que se llama como yo, que viaja, que viaja por Italia y lo cuenta en primera persona. También me gusta leer la sinopsis porque sabes qué pasa, que en las entrevistas muchas veces nos ponemos a hablar y al final el que nos está escuchando dice, bueno, ¿y el libro de qué va? Entonces a mí me gusta leer la sinopsis, que para eso se ha escrito, para que sepamos de qué va, ¿no? Claro. Dice, un año después de la muerte de su padre, Manuel Astur emprendió un viaje que lo llevaría a recorrer Italia de norte a sur, sumándose así a la larga tradición de escritores que documentaron sus travesías por el bel país que ofrece al viajero, al cabo de los siglos. Estampas imperecederas de una belleza extraordinaria y lo enfrenta así a la fugacidad de su periplo vital. Astur usa la escritura como medio para ahondar en su pasado familiar, para aprender de los grandes maestros que recorrieron el mismo camino antes que él, para reconciliarse con su dolor y sus temores más profundos, para celebrar a su padre y, a fin de cuentas, para conciliar los instantes de mayor felicidad y asombro con la melancolía y el duelo. Un libro sobre el amor, la pérdida y el poder de la palabra como fuente de sentido, profundamente conmovedor, bello y certero. Que no es poco. Bueno, no la he escrito yo. No la he escrito yo. Y oye, una pregunta, ya al hilo de esto. ¿Tú normalmente te sientes contento con las sinopsis que hacen de tus libros? No, obviamente no, es imposible sentirse contento con ningún resumen de algo que te ha llevado muchísimo tiempo trabajar. O sea, yo he conseguido reducir a lo máximo lo que quería contar y se ha quedado en 188 páginas. Entonces, que lo reduzcan a un tercio de página siempre es una monstruosidad, es algo terrible, pero bueno, es totalmente necesario. Y dentro de lo que cabe, yo siempre pienso que están bastante bien. Esta sinopsis está bastante bien, Está dentro de lo bastante que bien. cabe. Es un desastre, pero porque no escribimos para tener que Sí, resumirlo, claro. pero vivimos en un mundo que hace falta resúmenes todo el rato, ¿no? Sí. Entonces, Velocidad y rapidez, ¿no? Para todo, ¿no? sí. Bueno, el libro funciona o está escrito de manera que se va anotando, el viajero va anotando en una libreta lo que ve cada día, ¿no? Y lo que va ocurriendo delante de él. Creo, si no recuerdo mal, con la única regla de que no puede ocupar más de una página por día. No sé si en algún. Creo que en algún momento aparecía eso. Y bueno, y lo que va cambiando ante sus ojos, ¿no? De hecho, los primeros, no sé si llamarlo capítulos o apartados de esos días, es en su propia casa y como cada día, siendo lo mismo lo que tiene delante, va cambiando, ¿no? El libro comienza, era un simple ejercicio personal, o desde el principio estaba destinado a ser un libro. No, no estaba destinado a ser un libro, no, no, ni mucho menos. O sea, yo me fui a Italia, eso es cierto, totalmente cierto, un año después de la muerte de mi padre. Que bueno, mi padre murió de una enfermedad, pero bueno, murió con 80 años, después de una vida plena y la enfermedad no lo maltrató, fue bastante dulce, murió rodeado de las personas queridas, satisfecho de su vida, sin fantasmas, ¿no? Sin nada, sin dejar nada. Murió en paz, como dirían los budistas, llegó al paraíso, porque no, nada lo ataba a la tierra, ¿no? Al paraíso de Buda. Y entonces al año, más o menos, yo me fui a este viaje con mi mujer, que ella sobre todo quería hacer porque ella vivió en Génova y es una gran amante de Italia, aparte de traductora de italiano, habla perfectamente italiano. Y era un viaje que simplemente lo único que teníamos claro es que no teníamos nada claro. Íbamos a coger nuestro Ford Fiesta y salir desde Asturias con una tienda de campaña en el maletero e irnos a Italia, básicamente hasta que se nos acabara el dinero o las ganas. Teníamos tiempo, éramos millonarios en tiempo en ese momento, no en dinero, pero sí en tiempo, que es lo más importante, ser millonario en Así tiempo. es. Y nos lanzamos. Y por supuesto, yo no tenía ninguna intención de escribir un libro porque tendría que ser muy vanidoso y muy idiota para planear escribir otro libro sobre Italia. Que ya se ha escrito todo lo que se tiene que Sí. escribir y se ha escrito cosas maravillosas, es un país inspirador, pero casi es un cliché. Sería muy tonto para escribir un libro sobre Italia. Lo que sí quería era escribir, porque yo siempre escribo. Yo, mi modo de estar en el mundo es escribir. Yo siempre llevo conmigo una libreta o una libretita y siempre tomo notas. Y en este caso lo que yo quería era escribir poesía. Quería escribir mucha poesía, pero al modo de cómo afrontan la poesía los poetas orientales clásicos, sobre todo. Casi como un ejercicio espiritual. No tanto que importe el resultado, que no importa, sino que para escribir un poema tienes que estar presente, tienes que fijarte absolutamente en lo que te rodea y dejar tu ego aparte. Y es un modo de. Ese es básicamente lo contrario de lo que hoy en día hacemos, que entramos en un lugar y sacamos, antes de mirar con los ojos, sacamos el móvil y hacemos una foto que no volveremos a mirar nunca. Y no, no miramos en ningún momento con los ojos, no estamos presentes. Pues con la poesía, al estilo oriental, yo pretendía lo contrario. Quería. De esos lugares hermosos a los que iba a visitar, quería estar aún más presente, quería disfrutarlos mucho más, quería estar más en el momento, ¿no? Para que no pasara, para no olvidarlos. Y eso es lo que hice, básicamente. Llevé una libreta y escribí mucha poesía. Lo que pasa es que, yo tampoco, no tengo mucho de oriental, pues, soy occidental hasta la médula y europeo, y entonces el pasado es muy importante para mí, y entre esos poemas fueron surgiendo reflexiones. bueno, surgiendo bastantes reflexiones y bastante pasado, sobre todo pasado de con respecto a mi padre, que yo creía que el duelo ya estaba superado y en realidad descubrí que el duelo empezaba entonces. Quizá por el hecho de que mi padre era un hombre culto, escritor aficionado, amante del arte, y entonces es un viaje que quizá le hubiera encantado hacer él a él, ¿no? Y que le hubiera encantado hacerlo conmigo. Entonces era como una compañía constante, supongo, y eso abrió muchos recuerdos. Pero al mismo tiempo no es doloroso, no estamos hablando de recuerdos dolorosos, no estamos hablando de un duelo doloroso. Más bien es un duelo de asunción de la pérdida, pero al mismo tiempo de asunción de todo lo que no se va a perder, de todo lo que de tu padre o de tu ser querido hay en ti, y sin lo cual tú no serías tú, ¿no? Eres la continuidad de tu padre, eres como una rama dando las gracias al tronco del que nace, ¿no? Y bueno, pues eso al final me descubrí con tres libretas llenas hasta arriba de escritura. Las dejé olvidadas en un cajón y más o menos al año, año y pico, me dio por mirarlas y le dije, pues aquí yo creo que hay un libro, creo que hay una novela, la forma de una novela, en cuanto que hay un personaje que tiene mi nombre, que empieza de un modo y acaba de otro modo la historia. Hay una historia que avanza y hay un arco narrativo. Y lo trabajé, me puse a trabajarlo narrativamente. Obviamente está muy trabajado narrativamente. Yo no escribo así de primeras. Sería Sí, maravilloso sí, poder sí. escribir así de primeras. Ya, Está muy resulta trabajado. envidiable, sí, resulta envidiable para mí el escritor que te cuenta que lo ha escrito del tirón. Eso es mentira. No, yo no lo sé, pero yo digo, bueno, pues muy bien. A mí me resulta envidiable y sorprendente, ¿no? Casi a la par, ¿no? Ha hablado ahí de que comenzaba siendo un poema. Yo para mí, cuando lo he leído, tiene un tono muy, de hecho, tiene para mí un tono muy lírico, ¿no? Porque es prosa, pero bueno, a la hora de... Tiene partes muy, muy líricas. Para ti, en tu forma de escribir, ¿son dos géneros indisolubles? ¿Van casi uno de la mano del otro? No, no es que sean indisolubles, es que es lo mismo. En mi forma de escribir y en la forma en que yo entiendo el arte, pero no llevaría incluso al modo en que entiendo yo la vida, el cosmos, el universo, es todo poesía. Lo más importante es la poesía, solo que a veces lo ponemos en verso para dejar claro que es poesía, pero todo surge de la poesía, todo viene de la poesía. De hecho, se titula La aurora cuando surge, porque lo que surge es la aurora, que es la poesía. Y todo el libro es digamos, una tensión poética hasta que explota en esos pequeños poemas que van pautando el libro, ¿no? Lo único, de hecho, los únicos momentos en los que doy lugar y ahora que se sabe claramente dónde estoy, son en los poemas, porque En los poemas, son como efectivamente. la cumbre, son como la tensión poética, la observación, el estar presente, todo, los recuerdos han mezclado hasta que surge un poema. Y entonces el día está bien empleado. Sí. Muy bien empleado. Eso es verdad. A mí me ha gustado mucho situarme geográficamente. A mí me ha gustado mucho. Además, también me gusta mucho Italia. Como decía al principio en la entradilla, es un viaje que ¿A quisiera quién hacer. no le Y va, a quién no sí. le va a gustar Italia? Como decía un amigo mío, no te fíes nunca de una persona que no le gusta una canción de los Beatles o Italia. O Italia. Es para no fiarse, desde luego, ¿no? Entonces, pues ese detallito a mí siempre de poner al final del poema el lugar, y el momento, porque también está el momento del día en el que lo escribe, me parece muy, muy interesante, ¿no? Yo, el título de La aurora cuando surge, que tú has contado que lo que surge en la poesía, yo mismo lo que me preguntaba, ¿hace referencia a esos momentos de claridad, de certezas que a veces tenemos en la vida? Claro, totalmente, es eso. Eso es la poesía. Eso es la poesía según yo la entiendo. Los momentos de certeza, no una certeza en cuanto a tener razón, no hablamos de eso, sino de estar en el momento presente y liberarte del tiempo, de las cadenas del tiempo y estar plenamente. Esta es la sensación que tenemos cuando nos inunda la alegría o la satisfacción, si quieres llamarlo, ese momento en el que se amplía el día, ¿no? Que un minuto parece que un instante no se alarga la vida, sino que se amplía. Todo tiene mucho más un tamaño de otro modo. Estamos fuera del tiempo. Entonces, eso es lo que yo busco, lo que yo busco, y yo creo que en general es lo que busca todo el mundo. La persona que va a correr 40 minutos a todo trapo, lo que busca es eso exactamente, es parar la mente, parar el ego, parar eso y vivir el presente. La persona que le gusta el deporte, la persona incluso que recurre a trampas como las drogas y el alcohol, lo que busca son precisamente esos momentos de éxtasis que nos liberan del tiempo, nos liberan de la muerte, nos liberan del pasado y del futuro. Somos plenamente. Entonces, eso es lo que busco mediante la poesía y la literatura. Buen camino es ese, yo creo que eso nos busca la que andamos de alguna manera, andamos todos, ¿no? Yo cuando leo, yo me monto en mi película. Entonces yo me he leído La Aurora cuando surge y me he montado mi película, ¿no? Claro. Entonces yo veo ahí, yo veo tres patas fundamentales, ¿no? Veo el viaje en sí, porque tú te puedes hacer la ruta de viaje con él perfectamente, tú te puedes montar un viaje a Italia simplemente leyendo el libro y con todo lo que conlleva de información, de los lugares, de todo. Tiene ese punto de guía de viaje. Luego están los viajeros y las personas los otros viajeros que te va encontrando. Por ejemplo, luego cuando estás en el camping, no me acuerdo exactamente el sitio que estaba el Siracusa. hombre mayor, en Siracusa y tal, el otro que era la antítesis que estaba siempre en bañador. Y ese tipo de personajes, ese tipo de situaciones, los niños que te encuentras, los turistas americanos, por otro lado, las personas los nativos que te vas encontrando. Y por último, esos recuerdos que va generando, como resultado tiene un aprendizaje, ¿no? Que se va sacando. En esta película que me he montado, ando muy equivocado, ¿no? ¿Qué querías contar tú? ¿Qué quería contar yo? Pues, una pregunta difícil esa, ¿eh? Es casi como un resumen de estos que te he dicho. He querido contar muchas cosas, no únicamente una. Pero básicamente, si tuviéramos que resumir el tema principal, puede que sea precisamente el viaje. El viaje no como un movimiento físico de un cuerpo a lo largo del mundo, sino como un movimiento espiritual, como la vida misma cuando está bien vivida, como no un aprendizaje, sino un descubrimiento, casi como una peregrinación. Este viaje, en concreto, es como una peregrinación que el narrador emprende sin saber que está haciendo una peregrinación, pero claramente está buscando algo. Y lo que encuentra es algo que no es transmitible exactamente con palabras, entonces no lo voy a decir porque sería estropearlo. Para eso Sí, está sí, la sí. poesía, para eso está la poesía. Lo que encuentro es la sensación, la misma sensación que espero que, y bueno, me consta que algunas personas, algunos lectores me lo han dicho, la misma sensación que el lector obtiene cuando cierra el libro y reflexiona sobre él. Creo que eso es lo que busca el narrador también. Pues sí, yo también lo creo así. Yo creo que cada una de esas partes también lleva un tono distinto, una voz distinta cuando escribes, vas cambiando, ¿no? Pasas de ese tono más lírico, un tono más irónico, a ser incluso en un momento determinado mal hablado, a ser emotivo. También ese cambio de tono, esas voces distintas que va a lo largo del texto, es también intencionado con esos momentos diferentes. Claro, es totalmente, o sea, es totalmente intencionado. Este libro está muy pensado y muy trabajado narrativamente y estructuralmente. Algo cuando el lector tiene la sensación de que no ha costado nada escribirlo, es que ha costado muchísimo. Suele ser así. Y Suele cuando ser tiene así. la sensación de que ha costado mucho, es que no ha costado nada. Ha costado menos. O sea, la facilidad de la lectura, la facilidad de la comprensión de temas complejos, eso lleva muchísimo trabajo. Y este texto está muy trabajado estructuralmente. Y sí, no sé si son tres patas o cuatro, pero bueno, tiene que ver con el lirismo y el arrebato, sí. Hay momentos más, obviamente no puedo agotar al lector y matarlo a poesía, ni hablando de Dios, y tiene que haber momentos de descanso. Pero a mí es que me gustan en general las novelas. Desde hace unos años tenemos demasiada tendencia, quizá por esto de la prisa moderna, a que las novelas sean, en mi opinión, muy planas, que empiezan en un tono y lo mantienen todo el rato. No hay subidas, no hay bajadas, no hay momentos de descanso, no hay. Son como canciones muy simples de estribillo y estrofa, ¿no? Y a mí no me gusta eso. A mí me gusta que una novela, que un libro sea como una sinfonía, en la cual hay muchos instrumentos tocando y muchas, muchas partes. Y entre todas forman la armonía. Qué es lo que yo busco estructuralmente, una armonía de parte de distintas melodías, por parte de distintas melodías que luego se juntan en la cabeza y en el alma del lector y dan como resultado una armonía mucho más grande. Un ejemplo de esos cambios de tono, lo tengo apuntado, es el capítulo del viaje en el ferry a Sicilia y el encuentro con la luna. Sí, claro, y es queriendo totalmente. De hecho, a partir de ese viaje cambia el tono del libro. Podemos decir que el libro tiene tres partes y la última cambia mucho el tono a partir de en Sicilia. Y ese viaje, ese punteo de la luna, lo marqué como un momento de catarsis, si quieres llamarlo. Hay mucha gente. Justamente me hace gracia que comentes ese episodio de la luna, porque es el momento del libro que más disparidad de comentarios ha encontrado. Los que les gusta lo aman y lo destacan especialmente como un momento catártico, poético, maravilloso, y hay muchas personas que no lo entienden, que les descoloca. Pero bueno, era lo que pretendía precisamente. Es Con lo como cual, un, es objetivo como, cumplido, pues. es como echarte, es como echarte el limón en la zumo de limón en las manos después de comer marisco para limpiarte, para limpiarte el olor y poder comer lo siguiente. La verdad es que es un poco así, además, sí, eso es una sorpresa, ¿no? Porque tú vas con un tono y ahí hay un cambio y la verdad es que está muy chulo. Luego he seleccionado algunas frases, he seleccionado muchas, pero te comento simplemente algunas y ya tú me cuentas, ¿no? Una de las primeras es todo era lo mismo, pero jamás igual. Bueno, eso tiene que ver con esto que estoy, con esto que te he dicho de la poesía. Y con otra frase que igual lees después, que es la de si te estás aburriendo es que no estás prestando atención. Efectivamente, esa la tenía Cuando. también por ahí anotada, así. Pues básicamente es lo mismo. Cuando. Si te aburres, si crees que todo es igual, es que estás distraído, porque nada es igual, todo cambia constantemente. Yo tengo la sensación de que vivimos en un fluir de fuerzas, de constantes, o sea, bueno, no sé, lo que los taoístas llamaban el yin y el yang, ¿no? Positivo y el negativo, todo fluye y todo cambia, y con prestar atención te das cuenta de ese milagro constante, ¿no? Que es la eso, sí. Si te aburres, si quizás que estés triste, quizá la tristeza muchas veces es esa incapacidad para ver, y tiene que ver con el aburrimiento, ¿no? Esa incapacidad para ver, para quedarte, que te obliga a quedarte solo con lo superficial, con la narración principal, con los tópicos que suelen ser siempre iguales, con las convenciones, que son lo que no varían. Pero a poco que entrenes la vista, a poco que lo trabajes, es imposible aburrirse. Yo nunca me aburro. Eso, vamos, eso es así, ¿eh? El que se aburre es porque quiere, ¿no? Se dice, ¿no? Al Bueno, porque final. no puedo evitarlo, pues es un entrenamiento. Bueno, y ya para ir un poco ya cerrando, una frase que yo creo que es de las más importantes porque es recurrente, que es esta de aquí estoy, exactamente aquí estoy yo. Tiene que ver exactamente con lo mismo. Es como un estribillo que tiene la función de ser un estribillo que se repite a lo largo de todo el libro, queriendo precisamente para ir metiendo en la cabeza ese mantra que es el estar aquí, el estar presente. Y eso es lo que consigue el narrador a partir de cierto momento en Liguria, la primera vez que lo dice, aquí estoy exactamente, porque el libro, no sé si os recuerdas, el libro al principio empieza un tono, está un poco enfadado, el narrador está un poco nervioso, está un poco queriendo abarcarlo todo, ver mil sitios, mil cosas, los turistas le molestan, todo esto. Y llega un momento en el que se da cuenta de que se está siendo un imbécil, de que está siendo un imbécil y precisamente no está viendo las cosas, está en medio de la belleza increíble del mundo, de unos sitios más lugares más hermosos del mundo. Y está pensando en la gente que le molesta, en esto, en lo otro, y se está perdiendo el espectáculo, ¿no? Y entonces es la primera vez que lo dice, estoy aquí exactamente. Se repite a lo largo del libro varias veces, un montón de veces, cambiando ligeramente la fórmula, pero es un estribillo que tiene que ver con eso, el estar aquí exactamente, y es cuando surge la aurora, cuando después de la noche llega la aurora. Sí, esa, además, muchas veces yo lo he relacionado con esos momentos en los que tú estás realmente a gusto tú. Sí, exactamente, sí, totalmente. Cuando estás presente, cuando estás a gusto, cuando estás satisfecho, Sí. Así es. cuando alcanzas, los japoneses lo llamarían satori, cuando alcanzas el satori. Pues sí, ahí en esa frase yo me he sentido muy identificado. Bueno, pues ya para ir cerrando la entrevista, cuéntanos tus proyectos futuros, ¿qué es lo próximo que vamos a leer tuyo? Bueno, no me gusta mucho hablar vender la piel del oso hasta que lo cazo, porque si hablo de las cosas me canso de ellas y luego ya ¿para qué escribirlas si ya las he contado? Pero estoy escribiendo mi próxima novela, de la que no voy a decir nada, Correcto. porque me va a llevar todavía tranquilamente 2 años de trabajo. Pero lo que sí tengo ya próximo a salir, bueno, espero que salga este año, es un poemario, mi primer poemario en 15 años o así, porque fue el primer libro que yo publiqué con 30 años, fue un poemario, este que has mencionado, y encima es mi cumpleaños, del cual no, bueno, hay poemas muy de juventud, muy primerizos, y está descatalogado. Hay algún poema del que estoy orgulloso, pero en general. Y no he vuelto a publicar poesía desde entonces, porque, como puedes suponer, respeto tanto la poesía, amo tanto la poesía y a los poetas verdaderos, que me parecería un crimen publicar un poema del que no estuviera absolutamente seguro y satisfecho. Al contrario de lo que pasa hoy en día, que parece que la poesía es lo que más se publica y cualquier persona publica un poemario, ¿no? Entonces, bueno, pues después de 14 años o 15, he conseguido reunir un puñado de poemas que no me avergüenzan y en teoría saldrá este año en Acantilado, precisamente, y se titula El fruto siempre verde, Pues nada. que tiene que ver con, bueno, con mi tema principal, ¿no? Que siempre, con las cosas que son eternas, vaya. Muy bien, pues nada, estaremos atentos. Y bueno, me gusta ese sentido autocrítico que tiene, porque es el que Soy muy te. autocrítico y tengo un sentido de la vergüenza ajena muy desarrollado. Entonces, bueno, de la vergüenza propia. Cuando algo me hace levantar la ceja o sentir un poco de vergüenza, es que no es arte. Bueno, y yo creo que esa autocrítica es la que nos lleva a ser mejores en la vida, ¿no? Eso espero, eso espero. Bueno, pues nada más. Muchas gracias, Manuel, primero por ofrecernos este libro, por escribir y por dedicarnos tu tiempo para hablarnos de él y de tu forma de ver la literatura, ¿no? Así que muchas gracias. Yo creo que hemos pasado un buen rato y espero que tú también. Se me ha hecho muy corto. Muchas gracias, muchas gracias a ti. Nada, ya vamos hablando. Muy bien, muy bien. Es buena señal Muchas que se te gracias. haya hecho corto. Pues nada, un saludo y bueno, seguimos en contacto y estaremos atentos a tu carrera. Muchas gracias. Un abrazo. Gracias. Hasta luego. Pues nada, ya despedimos aquí este programa de los libros al sol, que como siempre se nos pasa volando. Ya os esperamos el próximo martes a las 7 de la tarde. Recordaros que esta misma entrevista la podré volver a escuchar en la redifusión que se hace el sábado a las 8 de la tarde. Y bueno, ya os dejamos con el resto de la programación de Onda Terral, que seguro que os hace pasar un buen rato. Un saludo y hasta el próximo libro.